Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Jorge Susulich dirigirá el taller de curaduría en el arte desde el 24 al 26 de abril en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a partir de las 16 horas hasta las 20 horas. Este taller es organizado por la Dirección de Relaciones Internacionales de la Casa de la Cultura. Los tres días de taller en los que se desarrollarán diferentes actividades para recordar y conocer más sobre la curaduría permitirá a los asistentes aprender mucho más. Los tres días de taller en los que se desarrollarán diferentes actividades para recordar y conocer más sobre la curaduría permitirán a los asistentes aprender mucho más. El instructor que dictará el taller es Jorge Zulich y es curador, crítico de arte, investigador y docente universitario. El taller es gratuito y está dirigido a artistas, gestores culturales, galeristas, coleccionistas, críticos de arte y personal de las áreas de exhibición de la institución pública y privada. Los interesados pueden inscribirse en la Dirección de Relaciones Internacionales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.